Con Nazareno estuvimos en el último encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos participando juntos de un taller sobre derechos humanos de ayer y de hoy. Nazareno Bravo, integrante de Hijos Mendoza, ¿qué tal? Bienvenido a esta transmisión. Fernando y Eugenia, estamos por aquí. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, a ver, pasó la lectura. ¿Qué nos podés decir? Una primera lectura personal de la situación. Bueno, mirá, es bastante difícil opinar acá sobre en caliente, digamos. Estamos muy contentos de que haya habido tantas condenas a perpetua. Nos queda un sabor amargo con la condena de Morelato, que fue nada más de 5 años, a pesar de que está calificada como delito de lesa humanidad. Pero bueno, hay partes legales que verdaderamente se escapan a nuestra comprensión, digamos. No te podría referir mucho de esa parte, pero digamos de los 10 imputados han sido condenados de una u otra manera. Se les ha pedido cárcel común para varios de ellos, y a otros han logrado sostener la ironía de que estén en sus casas presos. Pero nosotros, más allá de esta parte fundamental, que es el castigo legal a los culpables, estamos abocados a la tarea de sostener la condena social, de exigir que se siga condenando. Faltan muchísimos genocidas por condenar en Mendoza. Sumando las condenas de hoy, alcanzan menos de 20 condenados, siendo un listado de cientos que logramos armar con la agrupación Hijos en su momento para hacer los escraches. Así que bueno, estamos contentos en el sentido de que bueno, hemos caminado muchísimo camino para llegar a esto, y a la vez bueno, nos da bastante fuerza para seguir sosteniendo esta lucha. Sí, totalmente, ¿no? Es como la sensación que uno logra unificar de todos los juicios, que se da esta idea de que se ha logrado un pasito más, pero que hay que continuar peleando y que falta muchísimo para alcanzar una justicia reparatoria a propósito de lo que ha sucedido durante el terrorismo de Estado, ¿no? O sea, se destaca lo valioso de este momento, que es histórico lo que está sucediendo, y también se está por la exigencia y por la lucha por más, ¿no? Exactamente. Y en el caso de ustedes allí en Mendoza, son los Hijos de Mendoza uno de esos ejemplos en los que no se quedan nada más que en la lucha particular de sus historias personales y de los familiares, sino que además están allí tratando también de aportar en el laburo de hoy, ¿no? En los derechos humanos de hoy. Sí, mirá, nuestra agrupación siempre ha tenido la vocación de, además de sostener el tema de la memoria, que no es un tema menor, o la condena a los genocidas no es un tema menor, y tampoco es un tema que esté siendo militado por muchísimas otras agrupaciones u organizaciones. Sí, por suerte, ya hay muchos sectores de la población que condenan el genocidio, pero hay una parte de militancia que nosotros creemos que es fundamental seguirla sosteniendo. Y al mismo tiempo, no somos ni sordos ni ciegos a muchas situaciones que se están viviendo en la actualidad vinculadas a violaciones de derechos humanos. Nosotros, de todo el abanico de opciones que lamentablemente siguen ocurriendo, hemos tratado de centrar nuestro trabajo en la denuncia de los casos de violencia policial. Mendoza es una provincia que lamentablemente tiene muchísimos jóvenes asesinados por la policía y que retornó la democracia. Hay muchos desaparecidos también en democracia en esta provincia. Entonces, del año pasado, solamente en un par de meses, la policía asesinó a 3 jóvenes, que siempre, por casualidad, son de barrios humildes, de clases trabajadoras, uh-huh. Y son sectores que verdaderamente no tienen prácticamente una representación ni mediática, ni en los sectores movilizados toman esos reclamos. Entonces, bueno, nosotros es un lugar muy humilde, porque tampoco nuestra agrupación es grande, ni tenemos muchos recursos, pero de lo que podemos hacer, tratamos también por lo menos de llevar ese debate, demostrar la contrariedad que significa que después de tantos años de democracia no se logre formar una policía en valores democráticos o mínimamente de respeto por la vida. Así que, bueno, en paralelo y con muchísimo esfuerzo, a la vez que estamos acá haciendo el aguante en los juicios y dando una mano a todo lo que tiene que ver con los testigos y los familiares, que son un actor fundamental en todos estos procesos, también estamos tratando de denunciar estas situaciones de violencia policial y de llevarlo a otros sectores, porque creemos que es la única manera de que tenga algún tipo de solución, o por lo menos de reflejo dentro de los problemas sociales, ¿no? Nazareno, muchísimas gracias por haberte prestado a charlar con nosotros aquí en esta transmisión especial. No, yo les agradezco a ustedes, verdaderamente, tanto el medio de ustedes como el Noticiero Popular acá en Mendoza y otros medios de comunicación alternativa y comunitaria, los que han puesto sobre la mesa la información vinculada al juicio y a muchísimos otros temas que acá no están siendo cubiertos prácticamente por ninguno de los medios grandes. Así que siempre está bueno también reflejar y agradecer esa tarea, porque verdaderamente se ha vuelto fundamental para nosotros el poder estar en contacto, ofrecer nuestra ayuda y a la vez también pedirla a todos estos medios alternativos y comunitarios que por suerte están, cada vez aumentando más su trabajo en toda la Argentina. Bueno, yo decía que en el tema de los juicios en particular, cuando nosotros arrancamos con el programa de los juicios hace 2 años y pico, pensamos que se venía después una catarata de programas sobre el tema, y no fue así. Los medios tradicionales están, en días como el de hoy, sí están. Hoy seguramente se va a ver lo de la sentencia en los noticieros de unos cuantos canales de televisión, de los medios tradicionales. Mañana saldrá la noticia en los diarios, pero en el transcurrir, los familiares y los sobrevivientes están casi solos, ¿no? Sí, sí. Ahí hay una parte que puede ser una especie de crítica a la línea editorial de los medios y toda la cuestión, pero nosotros también entendemos que la parte de medios es fundamental para que otra gente se acerque a declarar, para que los testigos se sientan acompañados, para que la temática no quede invisible. Entonces, no es solamente una cuestión de que nos interese que los grandes medios lo tomen, sino que creemos que es parte central de la obtención de justicia. Así que, de nuevo, agradecer a todos los medios comunitarios de la Red Nacional de Medios Alternativos que han estado presentes siempre en esta lucha. Gracias, Nazareno. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nazareno Bravo, integrante de Hijos Mendoza, una agrupación que realmente tiene muy, muy claro el concepto de pelear por los derechos humanos de ayer y de hoy, en una realidad que no es muy diferente de las que ocurren en las grandes ciudades, ¿no? Esto de grandes bolsones de pobreza, de gente marginada que está intentando integrarse de a poco, pero que tiene por allí la cuestión de sus derechos humanos de hoy, como la vivienda, como el acceso a la salud, como el acceso a la educación, un poco postergados. Estamos en esta transmisión especial que seguramente estás escuchando quizás a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero quién dice que tal vez lo estés escuchando a través de la Retaguardia. Estamos aquí en los estudios de la Retaguardia, en los estudios Víctor Melchor Basterra de la Retaguardia. Nos podés estar escuchando también si estás en Neuquén a través del 107.7 de Plaza Huíncul, FM La Colmena, o tal vez en el 103.9 de Cutralcó, Neuquén, donde está FM La Revancha al aire, o si estás por internet, tal vez estés en las páginas de ANRED o de Red Eco Alternativo, anred.org.ar, redeco.com.ar, agencias de noticias que también en estos casos se suman con el audio. La gente de La Quinta Pata en Córdoba puede ser el vehículo que esté llevando a tus oídos esta transmisión especial, a través también de su página web, laquintapata.com.ar, y a través del aire. O si estás en Bahía, seguramente te debe estar llegando a los oídos esto a través de FM de la Calle. Un gran saludo a la gente de Mauro Llanesa, a la gente de FM de la Calle y a Mauro Llanesa en especial. Ellos han hecho un muy buen programa sobre los juicios a los genocidas en Bahía Blanca, un programa específicamente sobre los juicios que se llamaba El Juicio desde la Calle. También nos puedes estar escuchando a través de FM Sierras en Córdoba o a través de FM La Caterva en Buenos Aires o a través de La Colectiva. A ver si retomamos el contacto con Eliana allí en Mendoza. Eli, ¿estás al aire? Hola, sí, claro, acá estamos en tribunales todavía, ya como cerrando esta jornada que nos ha encontrado, digamos, con bastante alegría, que ha tenido que ver con estas sentencias, particularmente considerando todos estos delitos de lesa humanidad y sobre todo en el marco de los delitos internacionales de genocidio. Así que bueno, una jornada que ya se está acabando, mucha gente se está empezando a ir, pero bueno, mucha alegría en todos los organismos, se ha notado a través de la sentencia de este juicio. Eli, sí, seguramente vamos a ir cerrando lo que nos queda, sobre todo vamos a ver si nosotros podemos hacerlo desde aquí, o si ustedes pueden hacerlo desde allí también, es charlar con alguno de los abogados de las querellas como para sacarnos estas dudas técnicas que nos quedan después de cada sentencia, ¿no? Que nosotros vamos a intentarlo también por aquí, pero lo que sí se escucha a través de todos los micrófonos que ustedes nos han abierto allí en Mendoza para que todo el país y el mundo se pueda escuchar esta sentencia, es este clima que vos decías, ¿no? Este clima de alegría dentro del dolor de pasar por esta circunstancia. Sí, si no algo así, hay trompetas sonando acá como locos, como locas. Y bueno, ahora nos pondremos en marcha, ¿no? De también, bueno, en esta fecha, ¿no? Cerca del 24 de marzo, de estar escuchando esta sentencia, es como que, bueno, hay muchas cosas, muchos sentimientos, ¿no? Así como así es el dolor que se nos pone a flor de piel, pero también un poco la alegría de sentir que de a poquito vamos logrando un poco de justicia. Así que voy a ver ahora si podemos llegar a encontrar alguno de los abogados para que puedan charlar y bueno, si no, se vuelvo a llamar y ahí ya vemos qué pasa. Dale, retomamos el contacto en un instante, si te parece, Eli, con esta... Con esto, si podemos, para hacer ya el cierre de esta transmisión especial, impecable el laburo que han hecho allí todos los integrantes del Noticiero Popular y de Giramundo. Realmente...